sueño, algo más que una manera de escapar del eco que rebota y vuelve siempre igual. Por fin conseguir volar sin miedo a fracasar, descubrir lo que algún día cambiará. Su sueño, una forma de sentir sin nadie más, como alguien que suspira por oír la voz que fue la que le hizo tantas noches dejar de llorar. ¿Dónde estás? No sé vos, no te oigo desde que me abandonaste. Y navega por este mar sin razón, que es la vida y no se para en decidir. Espejo quisiera ver a los que un día me miraron sin temor, jurando que estarían aquí por muchas lunas solo el recuerdo de una carta en su cajón, pidiendo que algún día pudiera saber. Luché contra gigantes porque no nos separara. Nunca te olvidaré, a pesar de que no llegues a entender. Que es la vida y no se para en decidir quién va, quién no, por este sendero, por aquel o para antes de entrar. Y porque a mí espejo quisiera ver a los que un día me muchas lunas.